¿Qué haría yo por tenerte en mi cama de nuevo haciendo el amor, prendiendo un blunt? Y tú eres mía, mía, desde que te di de fumar. Tu fantasía está cumplida cuando empieza a enrolar. Y por favor, préndelo. Es un moño en rol y prende, mami. Prende, prende, prende, prende, prende, mami. Es un moño en rol y prende, mami. Prende, prende, prende, prende, prende, mami. Dale, dale, prende, mami. Prende, prende, prende, prende, prende, mami. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, mami. Dale, dale, dale, dale, baila pa' mí. De ese moño enrola y prende, mami. Prende, prende, prende, prende, prende, mami. De ese moño enrola y prende, mami. Prende, prende, prende, prende, prende, mami. Eso que no ese se debe. Culito apretado que me lleva a la luna. Mujer en el mundo y como tú ninguna. Yo sí te lo meto, no soy como Maluma. No tengo cuatro baby, pero en cuatro tengo a una. Es una grilla fina, le dicen chaputina. No contaban con su astucia, ella lento me lo mima. Se mete pa' encima, me cabalga, me domina. Perrea como los tiempos, mami, de gasolina. ¿Por qué tan callado? Se le acabó la marihuana. De ese moño enrola y prende, mami. Prende, prende, prende, prende, prende, mami. De ese moño enrola y prende, mami. Prende, prende, prende, prende, prende, mami. Dale, dale, prende, mami. Prende, prende, prende, prende, prende, mami. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, mami. Dale, dale, dale, dale, baila pa' mí. Atención. Yo. Es el D, D, D, Jacobs. Sipiri B, Sipiri El Yal. Directamente. N-R-I Maniga. Desde Cartoon Network. Dime los Blackie. Me lucí. Desde San Clemente traficando la music.